Martínez el titán de titanes en el ring. Martínez el titán de titanes en el ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario que se llama Joe Galera. Usa siempre un gran bastón y vigila a los de afuera. Porque Martín ya es genio y figura con Joe Galera. Bueno, el armenio más famoso, ¿no? Sí. Él y Deportivo Armenio han ayudado a llevar el nombre Armenia, Armenio, por todo el país. Es cierto, ayudaron y mucho. ¿No? Deportivo Armenio, que alguna vez yo lo fui a ver con River en cancha de Vélez, en primera A, ¿no? No me hablé porque el día que jugamos Deportivo Armenio y River, ganaba River 2-0. Y yo decía, bueno, no le hagamos más goles, porque también íbamos a ver a Deportivo Armenia. Terminó ganando Armenio 3-2. Sí, señor. Rompí lo que tenía todo al lado mío. Me acordé de todos los armenios de Boca que me están disfrutando, ¿viste? Entonces. Desde ese día todos los bosteros nos hicimos hinchas de Armenia. Claro. Ojo, que Armenio también debutó en primera ganando la Boca y echando a Gatti, ¿eh? Sí. Ya entró el triunfo. ¿Y en qué andaba Armenia? ¿En qué anda Armenio hoy? Deportivo en primera B, digamos, está bien, es difícil mantenerlo en un fútbol tan competitivo, pero también cumple un rol importante dentro de la colectividad y más que nada en esto de difundir el nombre de Armenia por afuera y obviamente en el ámbito futbolístico, que es difícil, pero qué sé yo, el tema del genocidio llega a los estadios a través de la presencia de Deportivo Armenio y su dirigente en la AFA, en distintos clubes. Los 24 de abril se sale con la bandera pidiendo memoria, verdad y justicia o el reconocimiento. ¿Y con Nalbandian cómo andan? Y Nalbandian bien, hizo, digamos, todo lo, generalmente la mayoría está relacionada con la colectividad. Obviamente no tiene una participación activa, pero por ejemplo Nalbandian ahora junto a otros, Tantanian, que es de Carta Abierta a Córdoba, digamos, entre todos ellos hicieron un corto por el centenario del genocidio que se pasó en las televisión de Córdoba. Bueno, está. Yo tenía una pregunta del Nalbandian programa que anterior. Nalbandian que esperemos que... Que pueda seguir jugando, ¿no? Y supere ese problema que tiene en la rodilla. Así es, me parece que ya. Que está... Out. Está peor que Mercado, que no va a llegar. El Potro, que es más joven. No va a llegar a jugar el Clásico con Boca. Sí. Tres fechas. ¿Viste? No, acá hay que aprovechar. No, lo que quería decir es que con este tema de la lucha contra el negacionismo, año a año se van sumando países que reconocen el genocidio armenio. Y Argentina... Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno kirchnerista, es uno de los 22, incluyó a Argentina entre los 22 países que han reconocido el genocidio armenio. Digo, estamos viviendo una etapa también muy interesante con respecto a esto, a partir de... Yo no los involucro en el kirchnerismo, nosotros somos kirchneristas. Digo, porque no hacemos periodismo independiente. Pero digo, para nosotros es muy grato esto de que un gobierno se incluya entre los 22 primeros del mundo... que reconoce el genocidio. Y es muy curioso que no lo reconozca un Estado que se fundó en base a un genocidio, como conmemoración de un genocidio, posteriormente a alguno de los el segundo genocidio, luego el genocidio armenio, se fundó el Estado de Israel, como diciendo, un lugar donde todos los judíos, luego de todo lo que sufrimos, podamos tener un Estado para vivir juntos, y sea uno de los Estados que niegue la existencia del genocidio armenio. Yo le quería comentar, que le preguntaba muy rápido durante la tanda que hicimos, sobre Armenia es históricamente uno de los principales aliados de Irán, e Irán y Armenia tienen un vínculo que se extiende a lo largo de la historia, acusando, como pasó, vinculándolo un poco con Argentina, digamos, que Irán es el Estado terrorista, el Estado que, y el Estado negacionista, se ha vinculado a todas las personas que dicen que Irán, que tienen algún vínculo con Irán, como negacionistas, se ha dicho que Delía niega el holocausto por ir a Irán. El no reconocimiento por parte de Israel y de Estados Unidos del genocidio armenio podría tener que ver con este vínculo entre Armenia e Irán. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que va más allá de la relación entre Armenia e Irán, digamos. La lógica de los estados genocidas, la última fase del proceso genocida es la negación de lo que pasó. Digamos, acá ningún de los militares genocidas reconoce lo que pasó y tienen un pacto de silencio que los tipos no van a abrir la boca. Y en la plena época de la dictadura, cuando se preguntaba por eso, era no están, no existen, los desaparecidos no existen. Digamos, hay una negación total de lo que pasó y va mucho más allá. Digamos, Israel y Estados Unidos son dos estados genocidas, igual que Turquía. Digamos, entonces, desde ese punto de vista, no van a tener ningún tipo de solidaridad para con ningún pueblo, digamos. O sea, ellos, es más, para nosotros sería un insulto que Estados Unidos o Israel reconozca el genocidio armenio, digamos. O sea, de la hipocresía más hipócrita lo podrían hacer, y creo que no nos beneficiaría en nada, digamos, ¿no? Pero creo que es mucho más amplio el concepto de cuando un genocida niega un genocidio que la vinculación entre Armenia e Irán, ¿no? Yo para agregar un poco, sino contestarte un poco las relaciones de Armenia con Irán, realmente sí, tradicionalmente han sido buenas desde la época soviética y posteriormente también, y hoy, digamos, cuando se disuelve la Unión Soviética, nace la Tercera República de Armenia, estaba en guerra con Azerbaiyán, que era una de sus fronteras, con Turquía, que la bloqueó por esa guerra, del otro lado Georgia. Armenia estaba bloqueada por todos lados y encima con muchos problemas económicos. Las únicas cosas que entraban, desde petróleo para abajo, todo lo que quieras, era desde Irán y obviamente de Rusia por aviones, que era mucho más caro, pero digamos, Irán siempre ha tenido esa actitud solidaria para con los armenios, y mismo ahora firman, digamos, inauguran represas, esto, lo otro, digamos, tienen una relación muy fluida, van y vienen los ministros, tienen una muy buena relación, más allá de que esto es para romper un poco eso de que musulmanes, cristianos, digamos, ellos son musulmanes, los armenios, el primer estado cristiano del mundo, y sin embargo tienen una muy buena relación, respetándose en el disenso, ¿no? Sí. Perdón, sí. Porque quedó pendiente la pregunta que me parecía interesante. En primer lugar, nosotros tampoco somos independientes y por algo decidimos venir a este programa y no salir por Radio Mitre u otros espacios. Y después, como vos decís, Argentina en el año 2006, a través de la ley 26.199, declara el 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio armenio. Y después, en el año 2011, la justicia argentina, a través de una demanda iniciada por el escribano Jair Avellán, un integrante de la colectividad armenia en Argentina, apoyado en los que fueron los juicios por la verdad en Argentina y en el concepto de universalidad de los derechos humanos, él le exige a la justicia argentina que le dé respuesta de qué pasó con sus familiares entre 1915 y 1923 en el Imperio Otomano. La justicia argentina recolecta los archivos de Estado alemanes, del Vaticano, de todos los que prestaron, porque obviamente hubo algunos que no, Turquía, por ejemplo, no entregó nada, y en el año 2012 la justicia argentina determinó que el Estado turco cometió el delito de genocidio contra el pueblo armenio, y eso es único, Argentina se convierte en el único país del mundo que sus tres poderes reconocen o se pronuncian con respecto al genocidio armenio. Y nosotros consideramos que eso no es casual que pase en Argentina y en Latinoamérica, porque claramente del 2003 a la fecha hubo una política de derechos humanos, y eso, así como avanzamos en un montón de cosas, la causa del genocidio armenio también pudo dar sus pasos hacia adelante, ¿no? Conocí en algún momento al escribano Jair Avellán, que supo ser muy solidario con nosotros en las tomas de tierra, y un tipo, un buen tipo. Sí. Yo quería pasar un aviso, porque como sí, a mí me cargan. Pase. Yo jamás he negado el holocausto judío. Siempre digo que me traigan una declaración mía oral, escrita, televisiva, donde yo haya dicho semejante cosa. Lo que yo soy crítico, muy crítico, de la conducción del gobierno del Estado de Israel, de ultraderecha, guerrerista, de un sionismo expansionista espantoso. Bueno, si todo por todo eso uno es antisemita, bueno, lo lamento, pero no es por otra razón que no sea esta. Y por otro lado, yo fui cuatro veces a Irán y también conozco bien el Líbano. Y en Irán he visto cómo los chiitas, los católicos ortodoxos, que un poco los armenios son católicos ortodoxos, los zoroastristas y los judíos iraníes viven sin ningún tipo de problema, digo, integrados hace desde el fondo de la historia, ¿no? Son diputados. Sí, sí. Hay representación étnica. Yo paso el aviso, hay un conocido programa de televisión argentino que está todas las noches, que en este momento hay un periodista allá que cuando vuelva creo que va a mostrar cosas que, digo, como que a nosotros toda esa parte del mundo nos la cuentan las agencias occidentales, ¿no? Y las agencias occidentales son normalmente estadounidense, europea, israelí, y nunca sabemos la verdad de lo que acontece, ¿no? Pasa lo mismo con Putin. Sin ir más lejos, recién escuchamos un audio de un tipo que cree todas esas cosas que dicen de Putin, que se come chicos crudos. Claro, qué sé yo. Pero digo, bueno, compleja la situación. Yo me preguntaba cuando los escuchaba hace un ratito, ¿qué sería para los armenios hoy la justicia ante el genocidio a 100 años? Pero en términos fácticos, concretos. Y por eso antes te decía, Luis, a los compañeros, que en el tema esto de la justicia, que tiene que ver con la reparación, o la reparación está ligada a la justicia, acá empiezan a surgir los distintos puntos de vista y las distintas opiniones y cómo se para uno ante la vida, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en los territorios que habitaban nuestros antepasados tiene que ver y tiene mucho que ver con la reparación. Esto de que tus símbolos o todo lo que tuvo que ver con tu identidad cultural y tradicional se esté restaurando, esté entrando en funcionamiento, que hayan miles y miles de personas que no podían decir que eran armenios y hoy, al ver que viven en un ambiente mejor, van recuperando su identidad, que las autoridades locales, los kurdos, le vayan permitiendo hablar el idioma armenio, se lo enseñen, que establezcan relaciones con Armenia, porque van, esos grupos van a Armenia, van y vienen, van grupos de Armenia para esas regiones. Eso es realmente reparador, es parte de la justicia. Es decir, es un proceso. Para otros sectores armenios, no solo en la Argentina, en el mundo, por ahí la justicia y la reparación tiene que ver con las indemnizaciones, con que le devuelvan territorios, que nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Y en ese contexto, y dentro de la armenidad como se la conoce, digamos, trabajamos desde nuestra posición. Entonces, para nosotros eso es importante. Hay un actor nuevo que es lo que te contaba antes, los armenios descendientes de esos raptados o esos que sacaron del orfanato, que hoy son millones en Turquía, que muchos son musulmanes y no deciden cambiarse a cristianos. Siguen siendo o quieren recuperar su identidad armenia, pero son musulmanes, porque los que fueron islamizados a la fuerza fueron aquellas niñas que serían sus abuelas o tatarabuelas. Pero ellos son musulmanes convencidos, ellos quieren ser armenios siendo musulmanes. Entonces nos trasladaron el problema a lo que seríamos los armenios de siempre, que la humanidad toda parecería que pone como sinónimo armenio y cristianismo. Y no es así, porque el armenio es armenio, una nacionalidad, y hay quienes son cristianos, quienes son evangélicos, quienes son católicos, testigos de Jehová o ateos, digamos, hay de todo, y sos armenio. Y ahora se agregó el armenio musulmán, que bueno, es un tema realmente nuevo y que va a traer, o ya está trayendo, esas discusiones dentro de la armenidad. Hace un ratito tuvimos con Aarón Paluch un entredicho. Le vamos a pedir la licencia a ustedes que nos den un minutito. ¿Cómo no? Sí. Porque queremos recrear algo que nos pareció, por un lado, oprobioso, pero por otro lado, muy divertido. Dale. Claudio, Estados Unidos tiene hoy uno de los mejores presidentes de su historia. Esta mina en Rusia, elogiando al mafioso este de Putin. Hola, Enrique, ¿cómo va? Ya no va. ¿Qué va a decir vos? Ya no va, me he jupado, ¿cómo es que se dice? Feliz año nuevo en judío, ¿cómo es que se dice? Pero si yo no soy judío. Ah, le quiero hacer judío vos, dale, sos judío vos. Yo pero no es que no, yo no soy judío. Dale, está todo bien, es que ruso. No soy judío. Pero yo no soy judío. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no soy judío. Ricardo Carotenuto, el hombre con acento. Capusotto. Claro, Peter Capusotto dedicado a quién. Aarón Paluch. Sí, un raro caso de discriminación. Al revés. le agradecemos la licencia. Nombre López, Pico, por favor. A cada uno de ellos. Sí, a ver cómo les sale. Les agradecemos la visita. Me trajeron el diario. ¿Cómo se llama el diario exactamente? El periódico es Nor Seván, es la continuación del Seván que sale desde los años 60. Digamos, hoy es el vocero de nuestra organización de la Unión Cultural Armenia y te quería agradecer, Luis, en nombre de la institución, este espacio, este momento para dialogar con ustedes, contarles lo que estamos haciendo y bueno, esperemos que a partir de ahora la relación sea más fluida entre nosotros. Nosotros somos una institución armenia que mantiene importantes lazos con el campo popular argentino, estamos involucrados en la lucha, así que bueno. No, les queremos contar, entonces, ya que vamos a hacer lazo, hagámoslo en serio. Nosotros, ustedes saben que por todo lo que aconteció en el verano nos tuvimos que ir de Radio Cooperativa y teníamos funcionando Radio Rebelde. Radio Rebelde está cambiando, hoy tiene una gran salida por internet y escasa salida de potencia, pero la semana que viene vamos a tener nuestra torre de 132 metros, exactamente igual a la que tiene Radio Nacional. Y la primera semana de junio estamos teniendo dos equipos nuevos. Entonces, esto va a tener un alcance de 800 kilómetros, con una red que, por los movimientos sociales, rápidamente va a ir a todo el país. Ya hoy, tanto el país. Yo puse en la página del programa ayer un comentario sobre José Luis Espert y me lo reprodujeron, me lo leyeron 1500 veces a lo largo del día, ¿no? Digo, por decirle en qué momento estamos. Estamos acomodando la grilla y la verdad nos gustaría que los armenios tengan un programa acá. En Radio Rebelde, que intenta ser, los cubanos nos dieron la franquicia, reproducir aquello del Che en la Sierra Maestra, ¿no? Que es la hacer la Radio Rebelde aquí en pleno corazón de Buenos Aires. Así que nos gustaría que tengan un lugar sin ningún interés económico, lo decimos, y que bueno, los armenios puedan recrear su espacio cultural. Sí, Picones. ¿Cómo no? Ya tomamos la palabra. Idea que, claro, estamos. Y no buena idea. Lo vamos a coordinar y organizar. Así empiezan las cosas. Esto que les digo, lo mismo hizo con Radio, con los pibes de Amarty. Amarty tiene una revista. Entonces estábamos en una charla como esta y Luis dice, che, ¿no quieren tener un programa? Ya tienen un programa de 2 horas todos los días, una tira. Esos son los pibes de Amartya. ¿Te gusta hablar más que y sabés cómo le pusieron al programa? No nos queda otra, porque ante el apriete de Delía dijeron, no nos queda otra. ¿O hacemos el programa o lo hacemos? Vale. No, pero están viniendo a laburar Norman Brisky, está viniendo Vicente Citolema. Empezaron los lunes a la noche. Se está armando. Hemos hablado con algunos compañeros de primerísimo nivel que van a laburar en la radio. Digo, esto va a ser, queremos que sea un faro rebelde en serio, ¿no? Che, gracias por la visita. Déjame que le dé los nombres para que la gente que nos está escuchando. Adrián Lomlongian, presidente de la Unión Cultural Armenia, Carlos Agaya, secretario, y Gabriel Chabrasian, representante responsable de la juventud de la Unión Cultural Armenia, estuvieron hoy en esta última media hora de 7.0 y ya metiéndonos en el programa de... Como corresponde a nuestra tradición, afanándole al programa que viene. Le afanamos siempre al programa que sigue. Siempre. Los saluda la canillita de dedo y recuerda que un día como hoy se quemó la clínica Saint-Emilien. Allá en Saavedra, una clínica con raras particularidades. Estaban muchos de los hijos de los represores ahí con problemas de adicción mentales, y misteriosamente se quemó la clínica toda. Bueno, amigo, ya nos vamos, pero un último comentario que hicimos el otro día que quisiera que vos lo escuches, Luis. A ver. Porque escuchaba diciendo a los muchachos, hablar de la cuestión del genocidio armenio, cómo únicamente se resalta el holocausto judío y la matanza judía de la Segunda Guerra Mundial. Y en Argentina, el otro día hablábamos del atentado a la AMIA y la presunta vinculación a Irán como el atentado terrorista, y nos olvidamos del principal atentado terrorista que hubo en nuestro país, que fue el 16 de junio del 55, que fueron los bombardeos a la Plaza de Mayo, y que en ese atentado participaron estados extranjeros cooperando, que participó Inglaterra armando, proveyendo armas a la Armenia, y el Uruguay, que sirvió como como base y que lo recibió con honores a las personas que bombardearon la Plaza de Mayo, el gobierno uruguayo, el estado uruguayo, del coronel Valle Verre. La pregunta es, si Irán es un estado terrorista y que debe romper relaciones con Argentina, ¿Irán y Uruguay no? Porque jamás mencionamos esa parte de nuestra historia y que sería importante revisar, digamos, quién es más amigo. Irán siempre nos apoyó en un montón de cuestiones en Argentina, y no otros estados como Inglaterra o como Uruguay, que en muchos casos el estado uruguayo, no el pueblo, jugó en contra de los argentinos. Te ayudo con una cosita. Sí. ¿Sabés quién vota desde hace 67 años en Naciones Unidas contra la soberanía argentina en las Malvinas? Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos. Lo mismo que votaban contra el bloqueo a Cuba. A favor, va. Exactamente. Para que se mantenga. Ah, y un pequeño estado del sudeste asiático, Micronesia. Y a favor tanto nosotros como Estados Rusia. Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Hace 67 años que votan contra la soberanía argentina en la Malvina. Un dato, ¿no? Un dato. Mientras Irán vota a favor. Rusia. Todos los años. Rusia también. Bueno, los despedimos. Grata esta hora casi de programa. Y reiteramos la idea de que tengan un programa. Gracias a ustedes. Y la semana que viene estaremos en comunicación para recordar los actos que bien valen la pena. Bueno, muchachos, les dejamos todo esto acá. Luis tiene que decir la frase de siempre. ¿A dónde nos vamos, Luis? Con la música otra parte, che. Hasta el lunes. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, aquí en Radio Rebelde. Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Geopolítica desde el Sur, programa de política internacional, con la impronta de nuestra gente, especialmente de los pueblos originarios. Geopolítica desde el Sur, con el licenciado Fernando Pérez, por Rebelde, AM740, los viernes de 15 a 17 horas. Geopolítica desde el Sur. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para Tarde es Temprano, de lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para Tarde es Temprano. Obra Social Osuti presenta Uniendo Generaciones. Canto guitarras del monte y zambas del salitral. Iván Camaño y Vitillo Ábalos, sábado 2 de mayo, 21 horas, Teatro Ópera. La esencia misma de la música folclórica de Santiago del Estero. Uniendo Generaciones, toda la juventud y la fuerza de Iván Camaño. El talento y la experiencia de Vitillo Ábalos en un viaje a ese Santiago místico. Uniendo Generaciones. Sábado 2 de mayo, 21 horas, Teatro Ópera, auspicia, Osuti, Obra Social, 0800-666-7884. Entradas en venta por Ticketek. Es una producción, Mistol. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Rocío Alterleib y vamos a estar con ustedes hasta las 11 de la mañana. Tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes, queridos oyentes, y les pedimos que si quieren dejarnos sus mensajes, nos llamen al 4861-1189. También estamos en Twitter, arroba Revista Amartya, en Facebook Amartya Revista, y mi Facebook personal, perdón, mi Twitter personal es arroba semimorocha. Lo aclaro, por si quieren escribirme, lo tengo aquí encendido a todo momento, por si hay algo urgente que quieran decirnos. ¿Sexy morocha, cómo es? Semimorocha. Ah. No lo haga confundir al oyente, por favor. El que escucharon hablar recién es Facundo Daeni. Buen día, Facundo. Buen día, Rocío. También estamos acompañados de Matías Sbora. Buenos días. Y de Facundo Benedetto. Buenos días. Todos estos caballeros me van a acompañar en el día de hoy. Son parte de Revista Amartya y, como ven, somos muchísimos en este gran colectivo que siempre busca la manera de seguir adelante. Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suban todos. Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No Nos Queda Otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Revista Amartya en el aire de Radio Rebelde AM740. Les comento las novedades sobre el volcán Calbuco, porque si bien ha disminuido su actividad, no se descartan nuevas erupciones, y también es importante aclarar que las cenizas volcánicas, o por lo menos algunas de sus partículas, pueden llegar al sur de la ciudad de Buenos Aires. Se los aclaro a todos aquellos que se alarman mucho para... En realidad no quiero generar una idea de emergencia, porque lo que va a suceder aquí es solo pequeñas partículas que pueden molestar en la nariz. Es decir, van a picar la nariz. No me miren claro. ¿Está loca? ¿Cómo va a decir? No. Pequeñas dijo... cenizas que vienen hasta el sur, que vienen en colectivo. ¿Cómo vienen las cenizas? Vienen por la dirección del viento y hay que estar atentos a ese tema porque si les pica la nariz no es que están resfriados, sino que tiene que ver con estas cenizas que además vamos a tener en cuenta también que en Neuquén pueden llegar a cancelarse las PASO por esta razón. Justo tengo comezón en la fosa nasal derecha, no tendrá nada. ¿Qué habrás estado haciendo, no? Mirá. Justo dije, voy a oler cenizas volcánicas. Mira, vamos a cambiar de tema porque la verdad que no te tomás con seriedad un tema tan grave como este. No, yo no me tomo con seriedad nada. Bueno, les comento que tenemos una telefónica así bien temprano, así pegada a nuestra apertura. Afortunadamente vamos a hablar del tema Rusia, de los acuerdos bilaterales entre ese país y el nuestro, porque como saben, Cristina está allí, en realidad ya está regresando, incluso habló de su solidaridad con Chile, se comunicó con Bachelet en la madrugada de hoy, por lo menos eso es lo que dijeron algunos de sus funcionarios, y vamos a hablar justamente de lo que se dio en Rusia con respecto a los acuerdos con el doctor en física y secretario de Innovación y Transferencia de la Universidad de San Martín, Diego Hurtado. Buen día, Diego. Te saluda Rocío Alterleid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, queríamos ampliar un poco la situación que se dio en Rusia con Cristina, con respecto a los acuerdos, con respecto a la cuestión bilateral y también a todo lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Qué es lo que a vos te parece lo más importante que se dio en esta reunión? Mira, yo te podría nombrar varias cosas, me concentro en lo que vos me preguntás, que es el tema de intercambio o transferencia de tecnología. Es decir, yo creo que hay como tres núcleos. Uno vinculado a el compromiso de Rusia de construir junto con industrias locales, nacionales, quiero decir, argentinas, la represa hidroeléctrica Chigüido, ¿no? Para aprovechar el río Neuquén, aprovechar en términos, quiero decir, energéticos, el río Neuquén. Después está el vínculo que se va o se comienza a establecer entre YPF y Gazprom, sí, que es la, bueno, es un gigante, ¿no? Vinculado al tema gas y petróleo, y acá también hay un acuerdo de transferencia, primero de venta de equipamiento, junto con actividades de transferencia de tecnología para el transporte de gas y petróleo y también para colaborar en la explotación, en la exploración de Vaca Muerta. Y el tercer punto que me gustaría señalar, después se podrían hablar de otras cuestiones, sí, no digo que sean menores, pero sí en términos estratégicos yo diría hidroeléctrico, petróleo y el tema nuclear. Este tercer punto tiene que ver con la firma del un primer convenio o acuerdo para avanzar sobre la construcción de una central nuclear. Para Argentina sería la sexta central nuclear si tenemos en cuenta el convenio firmado con China hace poquito para construir dos centrales nucleares de potencia, ¿no?, para producción de electricidad, y en este caso se trata de la empresa rusa Rosatom, sería quien se compromete con la Argentina a avanzar en la construcción de la sexta central. Estos serían más o menos los tres núcleos, a mi juicio, más importantes. Después se podría hablar de geología, de cómo viene el tema del financiamiento, ¿no? Que el acuerdo implica, el acuerdo global, ya no solo de estos tres puntos, sino lo que fue a ser la presidenta Rusia, tiene como marco una asociación estratégica integral. Esto significa comerciar con nuestras monedas, ¿no? Para evitar la intermediación del dólar. Pensando en la escasez de divisas un poco crónica que padece la Argentina en este proceso de industrialización, digamos que se inició hace poquito más de 10 años. Sí, Diego, te hago una pregunta. Vos te referías a la cuestión de la financiación. Y me parece importante esto que resaltó Cristina con respecto a las 40 empresas de las 100 más importantes del mundo que invierten en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? No, tal cual. Digo, claramente se trata de una realidad política, material, frente a el intento de construir una realidad inexistente por parte de medios, ¿no? Digo, bueno, que ya conocemos esta batalla que viene dando el gobierno junto con la mayoría que lo sostiene en términos de votos y de apoyo, ¿no?, popular. Y en ese sentido, claramente la Argentina hoy es un lugar muy interesante. Las cosas que están ocurriendo en la Argentina a nivel energético, a nivel industrial, a nivel de formación de recursos humanos. Yo te digo, es impresionante ver hoy lo que pasa en las universidades argentinas con las carreras de ingeniería. Y cuando uno habla de ingeniería, habla de industria, industrialización, generación de fuentes de trabajo calificadas, avance en términos de lo que podríamos llamar frontera tecnológica, etcétera, etcétera. Te digo, es impresionante ver, por ejemplo, que en la Universidad de Buenos Aires este año se haya superado la matrícula de chicos que se anotan en la carrera de ingeniería, haya superado por primera vez el tema de derecho. Y esto no tiene nada que ver contra los abogados, para nada. El país también necesita abogados, es una carrera muy digna de derecho, pero en la coyuntura actual, en el contexto actual de país que decidió hace más de 10 años encarar un proyecto nuevo de país vinculado a la producción de conocimiento, de tecnología, ¿sí?, y avanzar en, ¿cómo decirlo?, modificar la matriz productiva, dejar de ser un país agroexportador para pasar a ser un país exportador de alto valor agregado, me parece que un indicador clave está en lo que está ocurriendo con las carreras en general vinculadas al desarrollo científico, mirando el CONICET, mirando el Ministerio de Ciencia, pero pongo el acento en el tema de las ingenierías, porque los países se industrializan con ingenieros. Sí, discúlpame, Diego. Sí, por supuesto. Estamos hablando con Diego Hurtado, el doctor en física y secretario de Innovación y Transferencia de la Universidad de San Martín, y queríamos hacer un hincapié en el punto de la maquinaria pesada, pero antes me parece que hablaste de algo muy importante, que es la telecomunicación, y fue las telecomunicaciones, perdón. Y fue un momento histórico muy importante el tema del lanzamiento del ARSAT. Claro, tal cual, este es el contexto que estamos viviendo hoy, digo, ¿no? Es decir, quiero decir, para los que nos dedicamos a este tema, y no solo para los que nos dedicamos, es decir, para todos los que vienen acompañando esto, este proyecto de país y de industrialización, digamos, y en particular aquellos que nos dedicamos al tema de ciencia y tecnología, te digo que estamos viviendo un momento único. La verdad que nosotros nos consideramos casi, te diría, privilegiados, ¿no?, por poder participar de manera activa en estas cuestiones. Porque tenés, por un lado, lo que vos muy bien señalás, el satélite de telecomunicaciones, que efectivamente fue un hito. Es un hito, lo está haciendo, ¿no? Porque este año se viene el segundo, el ARSAT 2, y en el 2017 se lanzará el ARSAT 3. Pero acompañando esto, uno puede ver cuestiones como lo que está ocurriendo con YPF, lo que ocurre con Aerolíneas Argentinas, esto que te señalaba de las universidades, de las carreras de ingeniería, las inversiones fuertes que se vienen haciendo en infraestructura, por un lado, en la quiero decir, en infraestructura, en ciencia y tecnología, ¿no?, en la construcción de laboratorios, en las compras de equipamiento, y por otro lado, en la formación de los recursos humanos, que son como las dos partes. Por otro lado, yo te señalaría, volviendo al tema Rusia, que la Argentina hoy tiene tres centrales nucleares de potencia. Arrancamos con Atucha 1 en el año 74, con Embalse en Córdoba en el año 82, quiero decir, se pone a funcionar en el año 82. Ahí tuvimos estos 20 años, o digámoslo así, 10 años, ¿no?, de neoliberalismo, pensando en los 90, pero también una especie de vísperas de entrada al neoliberalismo en los 80, significaron 20 años de desindustrialización, y en realidad más de 20 años. El proceso de industrialización estrictamente comienza con la dictadura. Yo tengo una tendencia a dejarla de lado por lo dramático de esto. Pero uno puede decir que entre el 76 hasta el 2001, 2002, claramente lo que se puede ver en la Argentina es un proceso de desindustrialización, de pérdida de capacidades tecnológicas, de pérdida de recursos humanos. Esto es lo que se empieza a recuperar en el 2003, y era impensable en el año 2003, 2004, pensar que en el 2015 íbamos a estar en el lugar donde hoy estamos. Entonces yo te señalaba esto porque después de Embalse hay un hiato, ¿no?, que va, digamos, desde el 82 que se pone en marcha Embalse hasta hace poquitos meses que la presidenta puso o inauguró la central Atucha 2. Hay un hiato de varias décadas, ¿sí? Y ahora la Argentina tiene, digo, tres centrales nucleares entre, digamos, el 74 y el 2014, y para los próximos 15 años esperan poner en marcha otras tres centrales nucleares, digo, ¿no? Diego, te agradecemos muchísimo por la nota y esperamos que tengas un muy buen día. Al contrario, yo les agradezco a ustedes la oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Diego Hurtado, doctor en física y secretario de Innovación y Transferencia de la UNSAM. No nos queda otra. Esa sortija que se escapa cuando giramos en círculos. Vamos a la callecita a escuchar su... La revista Amartya en el aire. Ay, qué tango raro, saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla. Tres tetas, no así se llama callar. La columna de género de Lucía Manusovich. Buen día, Lu, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, muchísimas gracias por invitarnos en esta columna. Quería aclararles que no estoy sola, en realidad va a acompañarme todos los viernes Javier Wenger, que es un licenciado en trabajo social, pero bueno, en este momento está haciendo un trabajo de capacitación en Jujuy y no va a poder acompañarnos en el día de hoy. Bien, en realidad el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la diversidad sexual, preguntarnos qué es la diversidad sexual, porque si hablamos de diversidad, en realidad diversidad somos todos, ¿no? O sea, todos componemos este mundo y este universo de diversidades, cada uno es irrepetible y singular. Pero bueno, hablamos de diversidad sexual en realidad porque tiene un carácter político esta definición, ¿sí? O sea, debido a... ¿Debido? ¿Eh? No, Julio no. Pero bueno, digamos, gracias, ¿hay alguno que se llama gracias de apellido? No. Gracias. Esperemos que no. Ahí está para la joda ese si se llama así. Bueno, gracias pero, debido por ser como sos. Gracias a las históricas exclusiones, más que exclusiones, persecuciones, patologización y demás, de todo lo que es las identidades que no están, digamos, dentro del marco de lo que se considera como normal. Estas identidades se fueron nucleando en lo que podrían llamarse diversidades sexuales, ¿sí? Por eso lo que decimos es que tienen un carácter político, ¿sí? Político porque tiene que ver con una búsqueda y una lucha por garantizar y por ampliar derechos. Sí. Justamente para contraponerse ¿con qué? Con una matriz heteronormativa. ¿Qué es eso? Sí, es la definición de que lo normal es lo heterosexual y todo lo demás ahí es está. Desviado. Sí, ahí está, ahí está. La matriz heteronormativa... heterosexual, exactamente, patriarcal, ¿sí? Binaria, cuando hablamos de binario es una cosa o la otra, o varón o mujer, digamos, es incontaminable todo esto, ¿sí? No sé. Yo no puedo ser varón y mujer al mismo tiempo. No se tiene en cuenta tampoco la gente que es transgénero o travesti. Exactamente. Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de matriz heteronormativa, ¿sí? Justamente, para poder ilustrarlo un poquito mejor, podemos hablar del concepto de la cadena sexo-género-deseo. ¿Sí? Uh-huh. Esta cadena tiene tres elementos, como acabamos de escuchar. Dentro de la matriz heteronormativa, ¿sí? Estos tres elementos se dan de manera natural. O sea, hay dos sexos, dos géneros y dos deseos que son absolutamente determinados uno por los otros, de una manera natural, de una manera, como decíamos recién, discreta. O sea, cada elemento es incontaminable, intransferible. Yo no puedo ser varón y que me guste, o sea, que mi deseo sea que me gustan los varones. No puede, no existe esa posibilidad. Si estamos en esa posibilidad, somos lo abyecto, ¿sí? Estamos por fuera de la matriz. Es increíble que siga existiendo esto en este año, ¿no? 2015, cuando tantas cosas han pasado en la historia. Igualmente hay países donde es ilegal ser homosexual. Sí, o sea, afortunadamente hay cosas que están cambiando. Rocío, está buenísimo. Tenemos últimas novedades, que hay países que están empezando a tener su propia ley de identidad de género. No es el tema de hoy, pero así muy chiquitito quería decir que nosotros tenemos una ley de identidad de género revolucionaria, una de las mejores leyes del mundo. Ya nos adentraremos en ese tema. No quería irme de la cadena porque me parece muy importante tener idea de qué es lo que, de qué estamos hablando cuando hablamos de la cadena. Hablamos de sexo, género, deseo, ¿sí? Cuando nos preguntamos cuántos sexos hay, ¿alguien me podría responder cuántos sexos? Cuando hablamos de sexo hablamos de genitalidad, hablamos de lo biológico. ¿Sí? Hablamos de justamente lo que viene dado. ¿Acaso no son cuatro? A ver, cuatro, decime. No sé, yo una vez leí que no solo había el femenino y el masculino, sino que habían otros dos, pero nunca supe cómo se llamaban. No, es interesante no saber exactamente eso. Incluso quise averiguar y no hubo manera, porque lo que se presenta es una confusión entre los géneros que hay y la diversidad de gustos sexuales, que es el Bien. Bisexual y todas esas cuestiones, sí. Que creo que son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes. Por cuando eso. Hablamos de sexo, hablamos de más que nada de lo biológico, ¿sí? Y cuando hablamos de lo biológico, la mayoría de la gente nos va a decir que hay dos. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Y el femenino. Macho y hembra. O macho y hembra, ¿sí? Estamos hablando de lo genital, macho y hembra. Cuando hablamos de los géneros, ¿sí? Cuando estamos hablando desde la matriz heteronormativa, vamos a hablar de cuántos géneros. Dos. ¿Sí? Varón y mujer. Si te salís de ahí, va frito, muchacho. No tenés otra, ¿sí? Y cuando hablamos de deseo, ¿sí? Estamos hablando de un único deseo, que es el deseo heterosexual. No se puede salir de ahí, ¿sí? Cuando estamos hablando del nuevo paradigma que tiene que ver con el paradigma de la diversidad sexual, ya todo esto se empieza a revolucionar bastante y empezamos a entender que no es natural este pasaje entre cada cadena, ¿sí? Y que hay otros elementos. Cuando hablamos de sexo, hablamos de sexos, ¿sí? Sí. Y no hablamos solamente de macho y hembra, sino que hablamos de macho, hembra e intersexual. Mal llamado hermafrodita, ¿sí? Hay muchas personas que son intersexuales, muchas, unas cada 2000, cada 1000, realmente es mucha la incidencia. Y está absolutamente invisibilizado este tema. Y es una lucha muy fuerte. A los niños ni bien nace, los médicos, que es la medicina hegemónica, lo que hace es decidir en ese momento si amputa o no amputa y decide el sexo biológico de un niño que podría estar identificándose con otra manera, ¿no? Entonces es bastante delicado. Ya vamos a profundizar en otra columna. Vamos a profundizar el tema de la intersexualidad, ¿sí? No se preocupen. Pero ahora es para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de género, dijimos varón, mujer, pero no, hay un montón más. Y más o menos los tenemos de oído. Transexuales, travestis, transfemenino, transmasculino. Hay muchísimos géneros, ¿sí? Es importante porque tenemos un montón de identidades que hasta ahora o durante la historia fueron excluidas, pero en realidad son parte de este eslabón que tiene que ver con el género, y todo depende de cómo cada quien se autopercibe. Eso es muy importante. Después, cuando veamos la ley de identidad de género, vamos a ver lo que es la autopercepción. Pero lo importante, cada uno es quién se autopercibe. Y para terminar, terminamos con deseo, ¿sí? Que es la última parte que decíamos que era heterosexual, pero no. Sabemos que también está la homosexualidad, que están las lesbianas, que están los gays, ¿sí? También tiene que ver con una cuestión política, cómo me autodenomino, si me autodenomino mujer lesbiana, o me autodenomino varón gay, o me autodenomino varón puto, o me autodenomino mujer torta, digo, ¿no? La denominación es muy importante porque tiene que ver con un lugar de pertenencia, porque tiene que ver con un montón de cuestiones que tienen que ver con la identidad. Digamos, podemos ser pansexuales también, que ya en algún momento ampliaremos. Hay muchas maneras de la orientación sexual, hay muchas formas, millones, una por cada persona, hasta me atrevería a decir. Así que, bueno, nada, espero que les haya interesado esta apertura. Quería agradecer muchísimo a Amartya, es una revista excelente, la leo cada 2 meses la leo. Les agradezco muchísimo la invitación y, Rocío, si te parece, nos vemos en una semana. Sí, todos los viernes Lucía Manusovich va a estar haciendo su columna de género que se llama nada más y nada menos que Tres Tetas. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, Es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá. Tan monstruos, tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Gracias. Europa, la culta, la democrática, tiene una sola respuesta frente a los inmigrantes: poner más dinero para evitar que lleguen. Esa es la respuesta. De hecho, hoy en la discusión que hubo en Europa se tenía que ver, bueno, ¿a cuántos inmigrantes dejamos entrar? Y llegaron a la conclusión que solo se puede dejar entrar a 5.000. Hubo algunos que dijeron unos 10.000. El año pasado, solamente a Italia llegaron 150.000 personas. Y claro, usted se preguntará, ¿pero Europa, la rica Europa, no puede recibir a más de 5.000? La culta Europa, la educada, la que tiene tantos recursos, no recibe migrantes. ¿A dónde van los sirios que se escapan de la guerra civil? Por lo general a Jordania. ¿Usted escuchó alguna vez que los jordanos cerraran la frontera para que miles y miles de sirios llegaran a su territorio, a un país bastante pobre? Seguramente que no. ¿A dónde van los colombianos, que también están inmersos hace muchos años en una guerra civil, a Venezuela? Hay muchísimos colombianos en Venezuela. ¿Alguna vez usted escuchó que Venezuela cerrara la frontera para evitar que los colombianos llegaran? No, pero lo escucha respecto de Europa una y otra vez. Vergüenza debería darle a los europeos que se escaparon del hambre después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí les abrieron las puertas. Mis padres se llegaron a la Argentina escapados del nazismo. Nadie les pidió absolutamente nada. Los dejaron entrar sin ningún problema. Y ni que hablar de todos aquellos que llegaron a México, a Bolivia, a Perú, a países relativamente pobres. Llegaron italianos, polacos, todos conocemos la historia. Vergüenza le debería dar a los europeos que todavía ni siquiera pidieron perdón por las atrocidades que cometieron en el África durante el siglo XIX y el siglo XX. La respuesta, más dinero para evitar que lleguen, no habría que llamarlo inmigrantes, seres humanos. Porque de eso se trata. Ahora sí, el capital no tiene fronteras, ¿eh? Se mueve sin ningún problema de un lugar a otro. Vergüenza les debería dar. 4861-1189 es el número de Radio Rebelde. También pueden escribirnos en Twitter, arroba Revista Martia, es la cuenta de nuestra revista. También la mía es arroba Semimorocha, que está acá encendida, por si quieren decirnos algo. A Martia Revista en Facebook. Y también pueden escribir mensaje de texto al 15-36-85-20-59. Escuchábamos a Pedro Brieger hablando de la inmigración de los seres humanos. Está muy bueno que cierre con eso. Sí, complicada la situación porque vemos cómo en Europa canalizan sus errores políticos, sus errores económicos con la xenofobia. Es básicamente el echar la culpa al otro de sus problemas internos. Exacto, sí, sí. Además, suceden muchísimas cosas a la hora de llevar adelante discursos en los países europeos. Es decir, no se dan cuenta, me parece, de los xenófobos que son internamente algunos, de lo que dicen a veces. Porque a veces, valga la redundancia, dije como 5 veces a veces, de vez en cuando, ahí está, varios mandatarios europeos llevan adelante una manera muy discriminatoria de referirse a otra gente. Y esta cuestión de la inmigración en los países europeos es increíblemente indignante que digas que no, bueno, yo cierro mi frontera, acá no entrás. Y además vemos cómo en la crisis resurgen discursos radicalizados y las derechas van tomando poder, las derechas extremistas, como puede pasar en Francia con Le Pen, que tiene un discurso directamente xenófobo, pero sin matizarlo. Sí, Sí, además hay una cuestión que me parece que vale resaltar, que es lo que sucedió a principio de año. Cuando pasó lo de Charlie Hebdo, hubo una gran repercusión. ¿Y qué pasó? Se dijo, bueno, no, con el humor se puede hacer lo que sea, no pasa nada, qué sé yo. Pero después, cuando desde los países musulmanes se hacen chistes sobre las religiones que no son musulmanas o que son quizá de este lado del charco, de Europa, como es la católica, como también lo es la judía, es un horror. No, no, nuestras religiones no las pueden tocar, pero a los musulmanes sí. Bueno, hay una declaración que es significativa en este tema, la hizo una ministra de Holanda, el presidente francés, donde dijo, los franceses, o algo así, fue, no es textual, pero tenemos derechos a burlarnos de lo que sea. Claro. Este es el país de Baudelaire, dijo. De acuerdo, literalmente. El país de Baudelaire. Hay otra cosa que es interesante, que muchas veces se habla de lo que son los pueblos originarios. Incluso acá en Argentina se utiliza mucho para legitimar discursos el tema del origen, de los originarios, somos originarios, y que es un discurso peligroso, porque hablando de originario también se justifica esto. Escuchábamos el otro día a quien respeto, Osvaldo Bayer, decía hay que defender a los pueblos y a la mujer originaria. Ahora uno se lo piensa al lado europeo, uno es originario, también debería expulsar a los inmigrantes que entran, porque de esa manera está defendiendo a los originarios, ¿o no? No creo que sea tan así igual, ¿eh? Y sí, pero su argumento de legitimación es el origen, dice, bueno, Roca asesinó a la mujer originaria, ese argumento extrapolado a Europa es lo mismo que está ocurriendo aquí, ¿o no? ¿Sabés lo que sucede, Facu? Para ponerlo un poco picante nomás. ¿Sabés lo que sucede? No, pero no, me interesa, el debate es importante realizarlo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esos países, igual que Estados Unidos, se hicieron ricos gracias a los pueblos originarios de diversos países. Y todavía hoy siguen llevando adelante esclavización, sobre todo de los países de África. No, seguro. Lo que yo digo que el argumento de para defender una política o para defender una posición sea el origen, es peligroso. Esto es lo que quiero decir. Palestina es el ejemplo máximo. Sí, sí. Podemos dejar picando el debate porque el top indicaron las 10 de la mañana. El top me está es uno solo. Picando mucho la nariz ahora. Sí, sí. Vos decías que estaba llegando la ceniza. ¿En qué sí, llegó? Sí, sí. Vale tirar una nota de color gris, porque las cenizas ya están sobrevolando Buenos Aires. Se estarían disipando, pero están a 3.000 metros. Así que si le pica la nariz a nuestro amigo Daeli es por otro tema. Usted anda por los 3.000 metros, cuídese. Más allá de la joda, vale aclarar que la gente que está muy cerca de lo que es Chile, es decir, lo que están muy pegados a la cordillera de los Andes, más que nada en el sur de nuestro país, y obviamente los que están a 20 kilómetros a la redonda del volcán, tienen que protegerse muchísimo las fosas nasales, porque por más de que se confirmó que no contaminan ni el aire ni el agua las cenizas de este volcán, las personas, primero que nada, los chicos, las personas mayores y las personas como yo, que tenemos problemas respiratorios, podemos llegar a sufrir algún tipo de consecuencia con respecto a esto, más allá de que no sean contaminantes, pero no generemos el drama. A la ciudad de Buenos Aires no va a llegar de la manera que llegó a Bariloche, por ejemplo, pero les mandamos nuestra gran solidaridad a quienes están en esas provincias, que Bariloche además es hermoso y es muy feo que esté lleno de cenizas, la verdad que me indigna. No, pero bueno, más allá de eso vamos a ir al informativo de Telam, que no lo podemos atrasar más, y después seguimos con mucho más, no nos queda otra. Noticias. Noticias. Economía. YPF colocó obligaciones negociables por 1.500 millones de dólares. La petrolera concretó la colocación de obligaciones negociables con una tasa de interés de 8,5% y que vence en julio de 2025. Si bien el monto de colocación inicial previsto era de 500 millones de dólares, ante el interés existente en el mercado, YPF pidió a la Comisión Nacional de Valores reducir el periodo de difusión pública de 4 a un solo día. Por tal motivo, la Comisión autorizó el pedido formulado por la petrolera con carácter excepcional, por lo que la operación se concretó durante la fecha. Sociedad. Los aeropuertos de Bariloche, Neuquén y San Martín de los Andes siguen cerrados por las cenizas del volcán Calbuco. Aerolíneas Argentinas mantiene cancelados los vuelos a esas ciudades por la erupción del volcán chileno, mientras que en el resto de los destinos la operación es normal. El presidente de la aerolínea, Mariano Recalde, aseguró que los informes del Comité de Emergencia que funciona en Bariloche y del Servicio Meteorológico Nacional indicaron la existencia de plumas de cenizas muy disipadas que afectan tres terminales del sur del país. Deportes. San Antonio Spurs intentará quedar en ventaja ante los Clippers por los cuartos de final en la NBA. El equipo de Manuel Ginóbili recibirá esta noche a Los Ángeles Clippers en el tercer juego de la serie, que está igualada 1-1 por los cuartos de final de la Conferencia Oeste en los playoffs de la NBA. El partido se jugará desde las 22:30 de Argentina. Tránsito. Provincia del Neuquén. Atención conductor, se habilitó con extrema precaución la circulación en la ruta nacional 237 a la altura de Piedra del Águila. Continúa interrumpida la circulación por el paso internacional Cardenal Zamoré, ubicado en la ruta nacional 231. También está cortada la ruta nacional de los Siete Lagos. Se debe a la presencia de ceniza volcánica. Conductor, acate las indicaciones del personal presente en el lugar. Romina Wiener, Prensa, Vialidad Nacional. Telam. Espacio publicitario. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, callita, tengo una rumbita. La

Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Fuiste infiel alguna vez? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿de qué mentira no te arrepentís? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pagaste por sexo alguna vez? Tu mujer me sale gratis, marmota. La denuncia de Nisman, está claro que era una fábula en medio de un plan de desestabilización del gobierno. Pero además, hay una cosa que es de la más elemental lógica. Toda la prueba que tenía Nisman se basaba en conversaciones telefónicas, cuya legalidad además es dudosa, que eran de terceros, que en la conversación podía sacarse la inferencia de que hubiera un compromiso de alguna autoridad en ese objetivo oculto. Pero además hay que decir otra cosa. De Luca es un fiscal de la República que llegó al cargo por concurso, y Moldes te llegó al cargo por un decreto sin ninguna clase de concurso. Además lo dijo él el otro día, yo no llegué por concurso. ¿Y cómo llegó? ¿No? Se queda en pedazos toda la denuncia de Nisman, y Nisman, que lamentablemente está muerto, porque dicen que no podría defenderse. Yo digo que Nisman tiene la ventaja de estar muerto, porque creo que no tenía posibilidad de defensa. Beinus Mukler, jurista, hablando sobre este tema de la causa Amia, la causa Nisman y cómo se cae a pedazos, como el héroe de barro de nuestra revista, porque hablamos de Nisman, hablamos de la causa Amia, y vos fuiste el encargado de llevar adelante ese informe. Así es, Rocío. En la última edición de Amartya, nuestra tapa ilustra esto. Es a partir de una cita de Sergio Burstein, que nos dio una entrevista donde habla de Nisman como un héroe de barro que se cae en la primera lluvia. A partir de eso es que empezamos a trabajar y tenemos un informe, que es el informe central de varias páginas, donde contamos qué hay detrás de la causa Amia. Sí. En realidad es una causa interminable la Amia. Estamos hablando de más de 200.000 fojas, en la que pasa de todo, y se está por empezar un juicio a mitad de año, pero es un juicio por encubrimiento. Es un juicio que habla de otra cosa. No habla de lo que pasó. Que no es el hecho en sí. Sino de la gente que encubrió el hecho. Exactamente. ¿Qué es lo interesante que sale detrás de esto? En la causa por encubrimiento hay de todo. En esa causa entra Rubén Beraja, que era la máxima autoridad judía que tenía la Argentina en ese momento. Nada más y nada menos. No era para nada conocido en ese momento. La DAIA funcionaba en el mismo edificio que la AMIA. Hoy se conoce la AMIA y la DAIA, pero la DAIA era la autoridad política del Estado de Israel. Pero que era un organismo, salvo para los judíos integrantes de la AMIA, salvo para ese tipo de grupo, era ignorada por la mayoría de los argentinos. Exactamente. Después de eso, Beraja tomó relevancia porque empezó a aparecer, porque no era solo un representante de la comunidad, sino que además era un empresario de fuertes vínculos con el menemismo. Él era el presidente del Banco Mayo, era quien lo manejaba, y recibió enormes cantidades de dinero del Banco Central a tasas que no existían en ese momento en el mercado, y según hay denuncias de diferentes periodistas, fue un negocio que hubo entre el menemismo y él, Beraja, obviamente con su mesa directiva, para que haya una posición pasiva de la querella. ¿Cómo se arma la red? Bueno, nosotros probablemente en los próximos días estemos sacando en nuestro sitio web lo que sería el cuadro de la red de encubrimiento. ¿Por qué? Porque como encontramos a Menem y encontramos a Beraja, encontramos ahí metido a Galeano. Galeano, que fue prácticamente... Que no es el escritor, aclaremos. No. El juez federal Galeano, que también está metido en el encubrimiento. Exacto. Que estaba ahí, digamos, por sus vínculos con Anzorrey, que manejaba la CIDE menemista. Y en realidad, detrás de eso, se sale de que probablemente no haya una sola línea de investigación. O sea, no es que existe una pista siria, una pista iraní, una pista local, porque en realidad lo que se hizo fue privilegiar la iraní por una cuestión política. Exacto. Por una cuestión política internacional, ¿no? Por una cuestión que cabería a todas las personas, que sobre todo a los jueces federales, el delito de traición a la patria por inmiscuirse sobre una decisión de la CIA del Mossad de Estados Extranjeros, influenciar una investigación local. y que incluso en el juicio de encubrimiento, la mayor parte de los encubrimientos que se dan en el informe o que se denunciaron, que la falsa existencia de la Traffic Blanca y de muchas otras cuestiones, no están. Sino que en el juicio de encubrimiento lo que se plantea es el vínculo de Munir Menem, el hermano de Carlos Saúl, que siendo embajador en Siria, con un presunto encuentro con el traficante de armas Munir Al-Qasar, y poco más. Pero no, los grandes encubrimientos de la causa todavía no están ni siquiera en el juicio de encubrimiento. Es interesante esto que decís, porque nosotros planteamos en el informe que lo que pasó con Lamia no empezó en Lamia. Exactamente. Esto empieza varios años antes, incluso antes de que Menem llegue a ser presidente. No digas esa mala palabra. Ahórratela, decilo de otra forma, no sé. Es que aparece muchas veces en el informe y ya no había sinónimos. Ya no había forma, ¿no? Ya no había manera de nombrarlo. El que te jedi. Es el riojano, le tiramos alguna vez, el expresidente, Carlitos, pero ya había un momento. El pastilloso, claro, o pastillero. El problema es que Munir se llama igual que él, de apellido, así que bueno. Sí, perdón. Bueno, la causa no empieza en el momento en que estalla Lamia, sino que empieza antes. Nosotros recordamos algo que pasó en 1988 cuando Menem recorrió países árabes, fue a Siria a visitar el pueblo donde estaba su familia, justamente para juntar plata. Entonces se pensaba desde esos países que iban a encontrar en Menem un aliado. Sí. Algo que al final no ocurrió, pero cuando llegó a la presidencia intentó aliarse con Estados Unidos y con Gran Bretaña, restablecer relaciones con Gran Bretaña. Se alió con Estados Unidos y Gran Bretaña. De hecho, Menem mismo dice en una entrevista que él es considerado como un traidor a la causa árabe. Exactamente, porque él antes de ser presidente les había prometido, a cambio de 40 millones de dólares para su campaña, le había prometido a al-Assad, que era el presidente sirio, y le había prometido a Gaddafi que les iba a mandar tecnología nuclear y les iba a mandar específicamente a Libia el misil Cóndor. Cuestión es que por presiones estadounidenses eso nunca pasó. Entonces ahí se va tejiendo una red de broncas que nosotros no afirmamos que eso termine el atentado. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dar certeza de algo que sabemos que nadie sabe. Vamos a seguir hablando de este tema, pero como habrán escuchado, el top indicó que son las 10:30 de la mañana. En Buenos Aires hay 17 grados. Les comento que en la nueva revista Martia está como principal el informe sobre la AMIA que llevó adelante Facundo Benedetto, quien estaba hablando recién. También hay una pequeña entrevista a Marcelo Horenstein, que fue quien habló con nosotros esta semana de la reunión de los judíos que llevaron adelante un llamamiento llamado Con Voz Propia, quienes están completamente en contra con la ideología y con lo que está llevando adelante la DAIA, que pueden encontrarlo en amartia.com.ar. Y más allá de eso, también tenemos muchísima información sobre economía hogareña y lo vamos a hacer después de la tanda. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Te invitamos a recorrer juntos la patria. Sábados de 14 a 16. Recorriendo la patria, un programa de intercambio cultural. Idea y conducción, Blanca Liliana Mazacote. Producción general, Guillermo Aguilar. Recorreremos juntos la patria a través de sus historias, su poesía, sus costumbres, su cultura y la buena música latinoamericana. Voy andando los caminos del pueblo americano, compartiendo costumbres, recorriendo la patria. La

una toma, una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando, celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. ¡Viva Chiapas! Ay, por fin llegamos. El aire de mar me abre los pulmones. Bueno, ¿alquilamos una carpa? No, no, alquilemos una sombrilla que es mucho más barato, Cacho. No, señor. Laburo como un burro todo el año, así que en mis vacaciones me permito darme algunos lujos como la carpa. Ay, el señor se da todos los lujos. Mirá, vine a la playa a pasarla bien. No a que se me vuele la sombrilla y se le clave alguna vieja que pasa caminando y encima después comemos un juicio por homicidio culposo. Así que aunque salga más caro, vamos a alquilar una carpa. Sí, claro, la plata para la carpa está, pero para alquilar una casa con el agua caliente, no, ¿no? ¿Pero vos qué querés? Era lo único que había cerca de la playa y del centro. ¿Cuántas veces querés que te lo tengo que explicar? ¿Cómo se ve que te sobra la guita, Cacho? Bueno, acaba, ¿la querés? Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una... 10 y 40 de esta mañana y estamos en comunicación directa con el señor licenciado en videos, Marcelo el Griego Economidis. Hola Marcelo, buen día. Rocío Alterle te saluda. Hola Rocío, ¿cómo te va? Bueno, en videos. Sí, sos un licenciado en videos. Hay que tener un título, porque después de tantos años de trabajar en Peter Capusotto y sus videos, tenés que tener como mínimo una licenciatura. La membresía de la clase media que todos necesitamos. Exacto, exacto. Bueno, yo no la tengo, pero bueno, ya me pusieron una, está bien. Te vamos a dar una, de parte de Revista Martia. Dale. ¿Te parece? Sí. ¿Cómo te decimos, el griego o te decimos Marcelo? Como quieras, el griego, Marcelo. Bueno, ahora con los de Midis, es lo mismo. Entramos en confianza, le decimos el griego entonces. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por atendernos. Y segundo, queremos saber qué hay de nuevo en Peter Capusotto y sus videos. ¿Hay nuevo? ¿Se puede hacer nuevo después de tanto tiempo? Y se pone difícil, pero siempre alguna alternativa encuentro. Tampoco sé si es que hay que ser nuevo constantemente. Son tiempos donde la novedad es muy minúscula y hay que poner el ojo muy firme para encontrarla. También están yendo, siguiendo quizá algunos personajes muy efectivos y muy clásicos de Capusotto, como es Violencia Rivas, como es obviamente Mickey Vainilla, que se parece muchísimo a alguien que está candidateado para el presidente, o por lo menos a veces le sale como de adentro el Mickey Vainilla a Mauricio, ¿no? Sí, supera a veces, por lo menos esa es mi percepción. Lo supera ampliamente, quizás desde la no conciencia o desde la ignorancia, pero lo supera. Sí, griego, acá, Damián Kotz te saluda, seguramente me recordarás. De una ¿cómo te va, Damián? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, che? Bien, bien, todo bien, por suerte. Mirá, en realidad, más que nada queríamos hablar con vos porque nos estuvo contando Nico. Sí. Que está ya preparando esos videos y has estado produciendo un montón de cosas. De hecho, cuando termine esta nota vamos a pasar uno de esos temas que estuviste produciendo. En principio, ¿por qué no nos chivías el blog donde estás subiendo las cosas? Mirá, el blog donde tengo cosas subidas se llama Video No Veo, que en realidad son las producciones audiovisuales que hago junto a mi coequiper que se llama Marcelo Capasso. Bien, un capo, ¿no? Sí. Es un capazo. Es un capazo. Bueno, ahí en ese sitio están las producciones del 2013, 2014, obviamente no las del 2015, porque todo lo que se sube a ese sitio es posterior a la salida en el programa. O sea que más o menos hasta el mes de septiembre octubre y noviembre, no, seguramente las producciones de 2015 no estén en ese sitio. Se guardan en exclusiva para el programa. Ahora, ¿no pensaron en cambiar un poco al actor? A mí Peter Capusotto ya me cansó. ¿Cambiar el actor? Sí, la verdad que es un bodrio, ya no le sale ni bien nada. Y mirá, no puedo hablar de gente que no está presente. Pero bueno, no sé, ese es un tema de Diego y de Pedro. Básicamente lo mío es más que nada dedicarme al tema de videos y a la artística de esos 15 minutos de videos que tiene el programa. Mirá, te cuento, Griego, me parece que lo que mi compañera quiso decir, que acá hay como cierto recelo con el programa de Peter Capusotto por la furia montonera que se está abalanzando sobre la audiencia y la gente ya está un poco cansada del montonerismo en la televisión. Bueno, nosotros también estamos cansados. No sé a qué apunta eso. ¿Tanto montonerismo tiene el programa? La verdad que sí. Cada vez está peor. Me sale el peor, el chiquitito, el fachito chiquitito que tengo adentro va creciendo cada día más. Y encima no solo eso, porque antes lo pasaban en la TV pública, pero está todas las noches, como 2 horas, en otro canal, que no lo voy a decir porque es un chivo, sí. Y la verdad que me cansó. Déjense de joder un poco con eso, váyanse para otro lado. ¿Para dónde? Para el lado de la gente bien. Ah, bueno, sí, podría ser este año. Bueno, habría que ver si cambia la mano, podríamos alquilarnos a ese lugar. Calculo. Esperemos, porque la verdad que están perdiendo público, me parece. Bueno, puede ser. Sí. Y Diego, ya que estamos en veda y no podemos hablar del tema política. Empezó a las 8 de la mañana la veda, ¿no? Empezó a las 8 de la mañana. ¿Qué horario para una veda? Sí, totalmente. Claro, tendría que haber sido a la noche directamente. Claro, por eso te quería preguntar a quién vas a votar. En las PASO, mira, probablemente haga daño en Capital. Bien. Que quede ahí con los puntos suspensivos. Escuchame. Probablemente sea un voto dañino. ¿Pero eso significa que va por un color medio amarillento? No lo sé, todavía no lo tengo decidido. Yo me los imagino cortando un montón de boletitas y metiéndolas en un sobre como para que sean blanco pero asqueroso. ¿Viste que hay gente que mete, no sé, no, cosas usadas, por ahí sería moco? Un daño para generar una interna. Ah, bueno, interesante. Me agrada. No dice mucho, ¿viste? No te va a alcanzar la veda vos. El problema lo vamos a tener nosotros, así que si querés, para vengarte de que te estamos bardeando, podés decirnos a quién vas a votar. Que el quilombo lo van a tener ustedes. Exacto. No, todavía no lo tengo decidido, por eso. No sé si voy a hacer el famoso voto propositivo o voy a hacer un voto dañino. Bien. Así que todavía no lo tengo decidido. Lo decidiré el domingo por la mañana. Pero usted es peronista, Griego. Sí. ¿Y no hay ningún candidato que represente sus ideales peronistas? ¿En la ciudad? Claro. Mira, en la ciudad me representa, digamos, una organización mayor, pero como candidato en la ciudad, no específicamente. A mí me parece que el peronismo murió con Perón, ¿eh? ¿Sí? Sí, absolutamente. Yo creo lo mismo que vos, exactamente. ¿Y entonces no vamos a votar al peronismo? No lo sé, ya te digo que recién en la mañana voy a decidir. Nunca tuve, la única vez que tuve un voto perfectamente decidido fue en el año 83, donde más que un voto fue una garra. Ajá. Que fue al peronismo lista completa. Una garrita. Que no salió muy bien porque perdimos. No, salió muy mal y no sé si fue lo mejor que podría haber pasado. Pero bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor. Y lamentablemente tenemos que seguir viendo a Peter Capusotto porque está como ahí. Para mí, bueno, que hay plata del gobierno para que esté. Yo lo que creo es que lamento para la gente como vos que tienen que soportar ver ese programa. Ya hace prácticamente que lo que duró un ciclo político. Y la verdad, y encima, es que te compadezco. Encima no ponen gente rubia de ojos claros, que es lo que se necesita. Claro, eso es más grave aún. Y bueno, tendrás ya tu revancha en algún momento. Esperemos, Marcelo. O tu venganza. La verdad no te agradezco por la comunicación, no. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. tenés que decirnos en 10 segundos cosas que se le complican hacer a Daniel Scioli. Tiempo. Trenzar chinchulines, atarse los cordones, coser un botón, leer la nación, pelar una fruta, aplaudir, cortarse las uñas, subirse la bragueta, ponerse crema para manos, el nudo de la corbata, desabrochar el corpiño de la rebolina. Tiempo, tiempo, tiempo. Ahí nomás de terminar nuestro programa de viernes, se viene el fin de semana en el cual solo hoy se puede salir porque mañana va a estar todo cerrado como siempre sucede antes de las elecciones. Y lleno de cenizas. Y lleno de cenizas. Que no encontramos, vale aclarar eso, no encontramos ningún tema como para poner que hable de las cenizas. Así que los oyentes pueden en el fin de semana escribirnos arroba revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook y decirnos qué quieren que pongamos el lunes. Porque este tema lamentablemente cuando suceden este tipo de erupciones volcánicas dura mucho tiempo, el tema por lo menos. Después las erupciones se ve porque es algo que no se puede calcular muy de una manera muy precisa. Hicimos conservar el buen gusto también. También. Podrían haber pasado cosas difíciles. También, sí, exacto, exacto. Somos gente respetuosa, excepto con el boludo con el que hablamos recién. La verdad que espero que no lo llamemos nunca más. Sí, el griego es una persona que antes queríamos, pero ahora dejamos de querer. Lo mismo nos pasa con Diego Capusotto y Pedro Saborido. Va a haber repercusiones sobre este tema, evidentemente. Y dejamos picando la columna de economía que nos habías traído preparada, que te dejamos ahí al final y te quedaste en un costado y no opinaste. Y nosotros queríamos escuchar tu voz. Pánico escénico se llama. Sí, bueno, pero contanos, porque ya venías preparado con algo. Sí, creo que la noticia económica importante de esta semana son la colocación de bonos por parte de nuestro ministro de Economía en con legislación neoyorquina, sí. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires, en el caso de que deseen, por 500 millones de dólares. Esa fue la oferta. Uh-huh. Hubo una demanda aproximada de 1.800 millones de dólares de compradores. Y se ha cerrado en 1.400 y piquito de millones de dólares, a una tasa de 8,62%, con un tope de casi 9%. O sea, lo que se ve a las claras es la confianza que hay en el mundo, o más que nada en la bolsa, con respecto a la inversión argentina. Es un tema importante porque, claro, Doña Rosa me dice que me importa de los bonos que... Sí, importa. ¿Por qué? Porque estos bonos son para, por ejemplo, construcción de viviendas y obras de infraestructura. ¿Cómo influye esto? Bueno, todos sabemos que la construcción es el aparato que mayormente mueve la economía del país, el mercado interno, el poder adquisitivo de las personas del país. Como por ejemplo, bueno, todos sabemos lo que acarrea transporte, mercaderías, hasta el almacenero del barrio donde se está construyendo la vivienda y todo eso. Bueno, y también obviamente ante la mayor demanda lo que se planeó en economía es ampliar lo que es la obra de infraestructuras, caminos, puentes, señalizaciones, etcétera. No conforme con esto, nuestro neomarxista ministro de Economía, Axel Kicillof. El hombre sin corbata. El hombre sin corbata, porque no tiene plata para comprarse. Y sí, como los comunistas, ¿viste cómo son? Junto con el presidente de YPF, Miguel Galuccio, decidieron también hacer una oferta de bonos por 500 millones de dólares. Un vuelto para un todos nosotros, ¿no? Un vuelto, sí. Ahora voy a hacer una operación más o menos del mismo importe. Pero no consiguieron 1.800 millones de dólares de demanda como el Estado, sino 5.000 millones de dólares, los cuales se ampliaron a alrededor de 1.500 millones de dólares. También esto está muy relacionado también con lo que decía el doctor Diego Hurtado, que hablamos al principio del programa de la Universidad de San Martín, porque también está relacionado con la inversión en obras de infraestructura para lo que es todo lo que tenemos nosotros, que son los hidrocarburos no convencionales y las alianzas con las diferentes empresas como Chevron, Petronas, Dow, Sinopec, etcétera. Sí, es importante porque es como que muchos de los medios que están en contra del gobierno llevan adelante una denigración de la imagen presidencial por ir a reunirse, ir a otros países. Por ejemplo, ayer decían, Cristina lo dejó solo a Recalde, lo dejó ahí con Randazzo, como diciendo, o con Vudú, que es el presidente mientras Cristina no está. Entonces es como que la denigran, y en realidad cuando se habla de las relaciones bilaterales, de las relaciones económicas, en este caso que nos estamos refiriendo, termina afectando directamente al bolsillo de las personas que viven, exacto, en este país. No se refiere solo a, bueno, hacemos una fábrica, yo no trabajo en esa fábrica, no compro nada de lo que hace la fábrica, no me interesa. No es así. No, y el obrero, todos sabemos que el obrero, donde consume, o donde gasta sus ahorros, o donde se va de vacaciones, queda en el mercado interno, y son todos dólares que airean obviamente la economía, sin duda, pero es mercado interno que se acrecienta y poder adquisitivo que se acrecienta. Sí, la noticia esta obviamente yo la vi en todos los diarios, como siempre, y en la prensa hegemónica lo que recalcaba era que pidieron 500, demuestran, digamos, la necesidad, la supuesta necesidad, y no conforme con ello, llegaron a cerrar en 1.500 millones de dólares. O sea, nos estamos endeudando hasta la manija. A una tasa altísima, el 8,62, con un tope de hasta 8,90 y pico. Si todos vemos el mercado financiero mundial, es un préstamo obviamente favorable para todos. O sea, tanto como para el prestamista o para el inversor, como para el país que acrecienta, digamos. Y pasando al limpio, entonces, los efectos positivos de esta colocación de bonos, ¿cuáles son? Los efectos positivos es lo que, como le decía recién, acrecientan el mercado interno, solventan, digamos, la economía, inyectan dólares. Si ir más lejos, ayer el Banco Central cerró con 1.200 y pico de millones de dólares más en las reservas. Eso nos da un respaldo y una seriedad y hasta una confianza tanto en el mercado internacional de bonos como el nacional. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Te pido mil disculpas porque estaba muy, muy interesante, pero son las 10:58 y a las 11 tenemos que terminar nuestro programa. Así que esto fue todo en la semana de No Nos Queda Otra. Para que sepan, pueden comunicarse con nosotros al 4861-1189. De lunes a viernes de 9 a 11 estamos aquí en Radio Rebelde. Pero antes de irnos, queremos escuchar lo que decían los oyentes. Sí, buenos días, mi nombre es María. Quisiera saber dónde puedo adquirir la revista Amartya. Y además, bueno, felicitarlos por la nota. Muchas gracias. Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Hola, David Flores, quería felicitar a Lucía, muy, muy buena la columna de género. Amartya.com.ar, allí pueden buscar los diferentes puntos de venta de la revista, si bien ya está corriendo por los subtes de Buenos Aires, sobre todo en la estación Independencia, porque llevamos muchas revistas a esa estación, pero está girando por lo menos por la gran mayoría de las estaciones. Si no, repito, pueden entrar a la página y buscar los diferentes lugares donde comprar la revista. Obviamente que si se acercan a la radio también van a poder conseguirla, Pueyrredón 19, enfrente de la Plaza Miserere. Y además, hay que aclarar que esto es en el segundo piso, así que no van a entrar al primer piso y no van a encontrar la radio. El top indica que son las 10 de la mañana. Aquí en No Nos Queda Otra estuvieron Facundo Benedetto, Matías Esbora, Facundo Daeli, Damián Kotz en el final de nuestro programa, en la producción Pablo Diz y Pablo Malicia. Manos Mágicas Mavi del otro lado del vidrio poniéndonos en el aire. Mi nombre es Rocío Alterley y la semana que viene nos encontraremos para hacer otro No Nos Queda Otra. Hasta luego.